infinito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordado de trébol y juntos en flor, una sombra ya pronto serás, una sombra lo mismo que yo. Desde que caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, caminito a caminito que todas las tardes feliz te recorría cantando mi amor. No le digas si vuelve a pasar que mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de cardos, la mano del tiempo tu huella. Quisiera caer y que el tiempo nos mate a los dos. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminé me voy desde que